Continuamos en la mañana informativa, 14 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y bueno, les cuento que mañana, martes 13, ¿sí?, de septiembre, y por un espacio de 8 semanas, comenzará un taller de matemática para ingresantes. En este caso, se va a dictar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales este taller introductorio de matemática, destinado, por supuesto, a estudiantes que el año próximo ya planean ingresar al mundo universitario. Y para que nos cuente sobre este taller, ya está en comunicación con nosotros Norma Di Franco, docente, a quien le voy a dar la bienvenida. Hola, Norma, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días y, bueno, muy contenta de poder que ustedes nos ayudan a difundir y de poder difundir este taller, porque, bueno, todos los años venimos intentando hacerlo y realmente resulta una necesidad, evaluando las consultas de los estudiantes, sí, y las posibilidades y sus proyecciones para empezar carreras en 2023 que tengan matemática. Realmente es un taller que está generado y está programado en función de necesidades, ¿no?, para atender necesidades. Bueno, y en ese sentido nos organizamos. Perfecto. No sé si te cuento un poquito. Dale, sí. Contame. Y algunos estudiantes que están terminando su profesorado en matemáticas, que están en el último año, y que lo hacemos también como una experiencia, por decir, de colaboración en muchos aspectos, y uno de ellos es para quienes están terminando de formar como profes también, para que puedan tener prácticas educativas de mayor desarrollo en lo que es explicación de conceptos y demás. Y además porque ellos trabajan formándose como fuente fundamental laboral, la enseñanza en el secundario, ¿no? Sí, y por otro lado también pienso en aquellos estudiantes o aquellas estudiantes que, bueno, que ya se van a empezar a meter, si se quiere, en todo este mundo académico universitario, que está buenísimo que haya pibes ahí, pibas que se estén por recibir en este caso, ya estén en los últimos tramos de la carrera, como para que también vean en primera persona o escuchen en primera persona, en este caso con aquellos que los van a estar acompañando ahí en el taller. Sí, además nos genera y le genera a las estudiantes y a los estudiantes una cercanía mayor. Tal cual. Hay desde el lugar de la proximidad y la confianza y el código y demás. Así que colabora muchísimo que eso, que nos estemos poniendo como en un diálogo más cercano profes y estudiantes. Tal cual. Así que en todos estos sentidos es realmente muy interesante esta propuesta. La otra cuestión que tiene interesante es que eso, de sostenerla durante 8 semanas, bien, porque de pronto luego tienen en las universidades y en los ingresos, porque hay veces que este año, esta parte del año, estamos trabajando con estudiantes no solo que quieren ingresar en esta facultad, sino que se preparan también estudiantes que van a querer ingresar en otras facultades, pero que tienen en sus ingresos matemática. Entonces, todo esto hace que sea un diálogo que es complejo porque es amplio, porque uno lo piensa en la diversidad, pero a su vez en eso, en la especificidad de las conceptualizaciones básicas, mínimas, importantes, introductorias para el mundo universitario. También hemos tenido en otros años estudiantes que habían ingresado, que habían empezado y que en el primer año no les fue del todo bien y que pudieron identificar un montón de necesidades no resueltas todavía con en términos de conceptualizaciones y que vuelven a hacer estos talleres porque les sirve para eso, para revisar conceptos, para repasar. Así que para todos ellos y para todas ellas está esta opción. La verdad que sí, buenísimo. Lo único que tenemos este año, un poquito que nos quedó como que no lo podemos desarrollar más de lo que queremos, porque va a ser presencial martes y jueves, y los viernes hacemos vía Zoom por cuestiones de encuentros virtuales sincrónicos las consultas, y otros años podíamos acercarnos más también a chicos del interior y a chicas del interior, pero bueno, este año lo vamos a hacer con todas las versiones que tenemos de pospandemia, vamos a desarrollarlo con mayor profundidad en la presencialidad. Sí. Norma, va a ser gratuito también, ¿no? Sí, por supuesto, es una alternativa que ofrece ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, siempre sí. se ha hecho y es el sentido que sea abierto y gratuito, mm. y no tiene ningún sentido, para que ningún estudiante se asuste ni nada, de hacer evaluaciones de desaprobación o cuestiones por el estilo. Si nosotros mm. hacemos formatos de pronto dentro del recorrido del taller de evaluación, sí. es para que cada estudiante pueda ver con sí mismo e identificar mayormente en los lugares sí, sí. donde puede estar más débil, donde tiene que reforzar las conceptualizaciones, mm. pero nada más que eso. Es la mecánica y la modalidad de taller de mucho trabajo sobre resolución de situaciones problemáticas mm. y sí. cómo están fundamentadas, cuáles son los fundamentos teóricos de esas situaciones. Entonces mm-hmm. vamos revisando teoría y práctica en forma conjunta en estas modalidades que mm-hmm. te decía. De sí, sí. taller. Sí, que no se asusten entonces, que no va a haber evaluaciones. Claro, no. Insisto en eso, si ponemos algún formato, sí. y siempre que ellos quieran, sí, no es obligatorio para nada, pero son formatos de autocontrol, no de que tenga consecuencias de notas ni nada por el estilo. Tal cual. Norma, ¿cómo llegan también los pibes y las pibas a este tipo de taller, por ejemplo, con respecto a los contenidos vistos en el colegio o en la escuela? Claro. Mira, tenemos como varias cosas para decir eso. Una es que yo soy una profe con 30 y pico años de antigüedad, y desde que tengo recuerdos venimos preparando de una manera u otra talleres de ingreso a la universidad. Quiere decir que el ingreso a la universidad es algo que todavía nos debemos seguir pensando. Totalmente de acuerdo. Desde las lógicas de los secundarios y desde las lógicas de la universidad. Con todo, hay algunas contribuciones extras. Esto que estamos viviendo en épocas de pospandemia ha tenido sus significados y tiene sus repercusiones profundas. Uh-huh. Entonces, más allá de que se están haciendo muy buenos intentos y más allá de que muchas veces los chicos y las chicas que quieren ingresar a la universidad y que hacen todos sus esfuerzos, son de un grupo que a lo mejor viene incluso con mejores preparaciones y demás, sí. y que eso también le da sentido a estos talleres, porque queremos invitar a quienes todavía no se animan, a quienes tienen dudas, uh-huh. queremos ampliar, nos resulta muy importante que se amplíe sí. La cantidad de estudiantes que se animen a intentar ingresar en las carreras que estén proyectándose el año que viene. Pero uh-huh. es claro que todavía tenemos diferencias significativas en términos de las conceptualizaciones, de los manejos de algunas especificidades que tenemos sí. que buscar la forma, nada que no se pueda resolver. Pero todavía tenemos que estar pensando algunas cositas, y bueno, el taller viene a ofrecerse como un pequeño aporte para contribuir en ese sentido. Uh-huh. Pero sí, mucho tenemos todavía que seguir pensando y trabajando. Sí. La educación siempre nos ofrece esa oportunidad de seguir, la verdad tener que seguir pensando mucho en cómo vamos mejorando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Norma, ¿dónde se pueden contactar los interesados y las interesadas en participar de esta propuesta? Bueno, en la misma página de la universidad, que uno poniendo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ULPAM, ingresa en la página oficial, ahí van a encontrar una imagen, un flyer que tiene la invitación a inscribirse, y bueno, se inscriben como en los formatos que estamos en la actualidad haciendo, que es a través de un enlace a un formulario, también tiene bajo el formato del código QR, uh-huh. y en ese formulario nosotros ya nos queda un primer registro que es fundamental, como forma de contacto, que son sus mails, y a través del mail ya estamos enviando los primeros módulos que tenemos digitalizados para empezar a trabajar mañana, y algunas informaciones uh-huh. más de contacto y de en qué aula nos vamos a encontrar y todas esas cuestiones de detalles técnicos, digamos, de sí. los puntos de encuentro uh-huh. y esas cuestiones. Perfecto. Norma, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de cerrar la nota, te saludo por adelantado por el Día del Profe. Ay, muchísimas gracias, y gracias por difundir, y por bueno, favor. Y quiero eso, siempre seguir invitando a que nos encontremos y que sigamos buscando las formas de poder llegar a cumplir esos deseos, por ahí esos anhelos de poder seguir en las carreras universitarias que nos planteamos. Sí, tal cual. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Buen día, un abrazo.